Bien, y estamos en plena temporada de compras. Pasamos hace unas semanas el Buen Fin, después vino Black Friday, Cyber Monday, creo que es mañana. Y bueno, todo esto acompañado de la época decembrina navideña nos motivan a comprar. La agencia de noticias CNN reportó que las agencias de mercadotecnia están contratando a neurocientíficos para que de alguna manera bajemos la guardia, nuestra guardia más racional, nuestra guardia de precaución, de moderación de gastos, y que nos sintamos con ánimos de comprar. En esencia, la idea es distraer nuestra parte racional y promover acciones impulsivas. Y es interesante, el artículo hablaba de muchas cosas. Por ejemplo, si hay música muy estridente, la gente se pasa de lugar. Si es muy calmada, no quieren comprar. Nos quedamos a gusto, pero no. Y no nos damos cuenta porque está muy bajita. No, nos quedamos en ese lugar, pero no compramos. Entonces tiene que tener un ritmo apropiado para que nos haga más impulsivos. O sea, no muy fuerte, pero no muy. Los aromas, si son muy complejos, estos niveles llegan. Si son muy complejos, nos incomodan. Y no nos relajamos para ver los productos. Eso es en serio. Y entonces se han dado cuenta que algunos aromas simplemente te hacen sentir más relajado. Y por estar más relajado, ay, mira qué bonita pluma, la voy a comer, o cualquier cosa, ¿no? Es impresionante. Pero debemos admitir que además de esto, todos los días estamos siendo bombardeados, no solo para hacer compras, sino para modificar nuestras acciones diarias, ya sea en política, en ecología, cuestiones éticas y familiares. Es muy fácil notar cómo han cambiado las opiniones de las personas, las actitudes de las personas, o cómo hemos cambiado como personas en los últimos 10, 20, 30 años. Especialmente en cosas como sexualidad, como la honestidad, como la familia, ya no es lo mismo que era antes. Ya no tienen relevancia decir la verdad, ya no tiene relevancia ser familia, ya no tiene relevancia para muchas personas mi orientación sexual. Es muy fácil encontrar a personas que se preocupan por salvar la vida de las tortuguitas y de las ballenas, pero cuando hablan de aborto es como, pues, ¿qué tiene de malos? Es algo, porque ni siquiera pueden admitir que es una vida humana. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a invitar a que enfoquemos nuestros pensamientos en todo lo que sea excelente, todo lo que merezca elogio. Pero lo interesante es que no nada más nos va a decir piensen en esto, sino también actúen todo eso, haciendo todo esto. Actúen como han visto en el ejemplo, actúen conforme les hemos enseñado. Y al final termina con una promesa, con un resultado que es la presencia del Dios de paz, que yo creo que todos deseamos experimentar a nuestro Dios de paz en medio de un México convulsionado, de un mundo convulsionado. Escuchemos lo que tiene la palabra de Dios para decirnos esta mañana, pero vamos a orar antes. Amado Dios de paz, estamos delante de ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por la promesa de tu presencia en medio de tu pueblo, Señor, de dos o tres personas. Por la certeza que tenemos en tus promesas. Abrimos tu palabra y te pedimos que tu Espíritu nos ayude a entenderla y aplicarla en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Príncipe de Paz. Amén. Bien, quiero decir antes de seguir que normalmente mis sermones los estructuro en tres puntos fuertes, pero este eran dos y no podía como extenderme más porque entrábamos a cinco puntos y ya no quería hacer cinco puntos. Entonces tuvimos que ponernos en dos, por eso se ve un poco raro el boletín, su hoja de trabajo, pero tiene un mensaje muy interesante, me parece. Y cuando alguien nos pregunta por qué nos distinguimos como cristianos, tenemos que enfocarnos en lo superficial. Perdón, huele a quemado, si alguien quiere. Un plástico quemado acá atrás. nos enfocamos en generalmente en lo superficial y casi siempre decimos lo que no hacemos como cristianos. Como cristianos no hacemos esto, como cristianos no hacemos lo aquello. Los más proactivos dicen, bueno, como cristianos hacemos esto o hacemos aquello. Es decir, nada más nos enfocamos en las acciones. Pero cuando reducimos el cristianismo solamente a acciones, corremos el riesgo de actuar como lo hacían los fariseos. Las motivaciones, lo que sentimos, lo que pensamos, son importantes. De hecho, yo creo que son más importantes, porque vemos al Señor Jesús que contrasta a la viuda que llega con dos monedas, recordamos esta historia, las únicas dos monedas, y las pone en el ofertorio, en donde se recogían las ofrendas. Llegaron varias otras personas, no sabemos cuántas, y daban grandes cantidades, por lo menos comparadas con la de la señora. ¿Y qué dice Jesús? Él está contento con la acción de ella y no con la de ellos. Porque dice, es lo que les sobraba, ellos ni siquiera lo pensaron probablemente, ¿no? Una acción que no tenía una motivación correcta. Era la misma acción, de hecho, hasta si lo vemos desde fuera, es mucho más generosa, pero que estaba desconectada de sus corazones y de sus pensamientos. Si no está conectada nuestras acciones con nuestra forma de pensar y con nuestro corazón, con las motivaciones correctas, no son agradables delante de Dios. Puede que sea la misma acción. Las dos personas estaban dando ofrenda. Y Jesús reclama esto. Lo mismo pasa cuando les dice, si alguien tiene algo, si alguien va a dar ofrenda y tiene algo en contra de su hermano, mejor deje primero deje la ofrenda allí, vaya, arregle sus cosas, es decir, la relación, y entonces mete la ofrenda. Eso es un tema que los pastores no nos gusta porque diríamos, nadie va a dar ofrenda, ¿no? Pero es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos nuestras motivaciones, nuestro corazón, nuestros pensamientos valen delante de Dios y valen mucho. Y las acciones, si no están conectadas con esto, con lo más profundo de cada uno de nosotros, tienen un poco valor o no tienen valor, cuando menos es lo que podemos entender en la Biblia. Y al incurrir en el error de enfocarnos únicamente en las acciones, damos rienda suelta a nuestros pensamientos. Dejamos que nuestra mente divague y vuele por lugares que a veces no debería divagar. Pero la Biblia nos advierte, y de hecho hay varios versículos en donde mente y corazón están conectados. No los conté, pero suficientes hay para hablar de corazón únicamente. O sea, no tenemos problemas de que Dios ve nuestro corazón y sabemos que nuestro corazón es importante. De hecho, hay más de 500 veces se menciona la palabra corazón en la Biblia. Por otro lado, nuestros pensamientos no los cuidamos mucho. Muchas veces pensamos que no hay problema porque como nada más están en el pensamiento, pero no se vuelven acción, entonces pensamos, bueno, no está tan malo, no checo lo que estoy pensando. Pero la Biblia en general nos habla de tres situaciones muy específicas de la relación de Dios con nosotros y con nuestro corazón y nuestra mente. No voy a intentar ni siquiera ponerlas en orden porque no sé cuál es el orden correcto, no me puse. Pero esto es lo que dice la Biblia. Dios prueba y escudriña nuestros corazones y nuestras mentes. Ahí tienen los Salmos, el Salmo 7, Jeremías 11, Jeremías 17 y Apocalipsis 2. Él prueba y escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Es decir, lo que está pasando en mi mente, Dios lo está evaluando. No está nada más evaluando si me robo, si pienso mal, digo, si hago algo mal, sino también lo que estoy pensando. Entonces, Dios prueba y escudriña. Dios nos enseña, dice, les va a poner una nueva mente, les voy a dar un nuevo corazón. Dios renueva, Dios transforma la forma en que pensamos y la forma en que sentimos. Esto lo encontramos en Jeremías 31 y en Hebreos 8. Y lo más fuerte quizás es que Dios demanda que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. De hecho, cuando dice mente, solamente Jesús es el que hace eso. En el Antiguo Testamento decía con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y Jesús dice, también con la mente. Es lo que dijo, ¿no? Voy a poner el estándar más alto. Es decir, nuestra mente juega un lugar muy importante. No es algo que podemos decir, bueno, no, pues también nada más lo pensaste. Tenemos que preocuparnos, o tenemos que analizar más bien antes de preocuparnos, qué es lo que estamos pensando. Debemos reconocer qué importante es cuidar nuestros pensamientos. Pablo es enfático cuando escribe a los corintios y les dice, llevemos cautivo todo pensamiento para que se someta a Dios. Todo lo que pensemos debemos decir, ¿Dios está bien o está mal? Y puede que parezca exagerado, al rato vamos a ver que sí es aplicable. Y hay pensamientos más trascendentes que otros. Pero debemos estar al final del día, ¿qué fue lo que estuve pensando? O a mediodía, o cada hora, ¿qué fue lo que estuve pensando? Leí una biografía recientemente, escuché una biografía más bien, y decía la persona que escribió de Dallas Willard, que es uno de los libros que vamos a estar promoviendo para lectura, que tenía como costumbre, era maestra en la universidad en California, antes de cada clase y antes de cada entrevista con sus alumnos, hacía una pequeña oración, Señor, llena a mis alumnos de gracia, Señor, ayúdame a mostrar tu gracia y tu amor a los alumnos. Entonces lo empecé a hacer en mis clases, apenas tiene un par de semanas, ya está terminando el semestre, así que no le fue tan bien a mis alumnos, pero la verdad es que la actitud va cambiando, porque sé que ya no entro nada más a la clase para dar la clase, sino que sé que de alguna manera Dios me está usando para hablar con las personas. Y puede ser con las personas, puede ser con mi esposa, puede ser con mis hijos. Y sigo fallando. Pero tenemos que reconocer qué es eso que estamos pensando. Y quiero ser muy claro. Hay ideas que brotan que no son malas en sí mismas. Pero hay ideas que las tenemos, y cada uno de nosotros sabemos, que están dando vueltas y vueltas y vueltas en nuestras cabezas. Esas son las ideas que debemos evaluar. Porque cuando una cosa pasa, y tiene una idea rápido, pero cuando yo me estoy entreteniendo, porque estoy disfrutando de esta idea, debo ver qué es lo que está haciendo esta idea en mi vida, hacia dónde me está inclinando, si está bien delante de los ojos de Dios. Pablo enumera 6 filtros que debemos usar para pensar. 6 filtros. Y dice en el capítulo 4, versículo 8, leo de la Reina Valera, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre. Entonces, imagínense, ¿no? Estoy pensando esto, es verdadero, es justo, es... Y me pude haber detenido en cada una de estas, pero era casi con una cosa, con conceptos filosofales, ¿no? ¿Qué es lo verdadero? Dije, no quiero entrar en estas zonas. Se van a dormir. Pero son suficientemente claras para nosotros. Lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Y si se nos olvida, si no tenemos la capacidad de recordar estas 6 en cualquier orden, dice, resumiendo, si hay virtud alguna... O si es digno de alabanza, en esto pensar. Fíjense, nuestros pensamientos. Pensar en esto. La palabra, la Nueva Versión Internacional utiliza la palabra considerar. Entonces, considerar nos da también esto. Pensar nada más como, no sé, cuando lo leí me parecía como lo pienso, lo bueno. Pero considerar es poco más detenido, ¿no? Como, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo sopeso? Es obvio que cualquier pensamiento que se oponga a las leyes de Dios debe ser rechazado. Cualquier cosa que sea directamente ofensiva o que contradiga lo que Dios enseña, debemos desecharlo. No debemos entretener esos pensamientos, y no debemos tampoco entretener en pensamientos de que alguien le pase mal, de que alguien que le, algo malo le pase a alguien. No debemos entretener pensamientos obscenos. No debemos entretener pensamientos de poseer y poseer y poseer. De esto, ¿cómo se llama en la Biblia esto? De greedy. Avaricia. De avaricia. Hay unos que son más inocuos, que parece que no tienen trascendencia y los dejamos desatendidos. la acumulación de bienes, la seguridad de la casa, la seguridad de mi bici, del auto, la comparación de mis hijos con los otros hijos, mi hijo es mejor que... O sea, todas estas cosas, a veces, no es que esté mal que piense que mis hijos son buenos, pero cuando estoy obsesionado que mis hijos son los mejores, los mejores, los mejores, los mejores, es enfermizo. Si hemos visto esto de concursos de donde cantan los niños y los descalifican, a mí no me gusta por todo el drama que pasa. Tengo suficiente drama en mi vida como para estar viendo estas cosas. Pero cuando me ha tocado verlos, los papás siempre... Es un injusto el juez. El juez no sabe. El juez no... Y obviamente todos vamos a amar a nuestros hijos. Pero debemos tener cuidado. Debemos tener un balance. Yo me acuerdo... qué bueno que no están aquí. Pero cuando Ana nació, ya estaba grande... Nunca había tenido hijo, entonces cuando tengo un hijo me quedo así todo sorprendido. Y vamos al supermercado, le vamos en el carrito. Nunca me había dado cuenta cuántas personas iban con carritos bebés. O sea, siempre estaba viendo, yo creo que las ventanas o no sé qué estaba viendo. Pero de pronto botaron muchos, así como en carriolas. Y wow, ¿cuántos papás vemos en el centro comercial? E invariablemente era como, está más bonita mi hija. Y tenía que pensar como, no. O sea... Sí es bonita, es mi hija. Pero cada papá pensamos así, cada mamá. Entonces, debo tener cuidado, o sea, debo amar a mis hijos, pero también debo de tener este balance en el que debo ponerlos delante de Dios y decir, mi hijo también tiene estas fallas y tengo que ponerlas delante de Dios para que Él trate con ellas y hablar con ellos también. Porque la forma en que pensamos afecta la forma en que actuamos. Y esto se hace mucho, mucho más evidente cuando encontramos situaciones difíciles. Es decir, si ahorita me los encuentro, pero si ustedes van a la casa el día que estoy preparando el sermón y que aparte estoy calificando exámenes y que aparte ha estado llorando los niños porque se pelearon, probablemente no voy a actuar de esta misma manera. ¿Se me explicó? Es cuando en realidad debo haber pensado cómo voy a actuar. Y es fácil. Porque cuando vas a hablar con tu jefe, o cuando vas a hablar con tu superior y sabes que el tema es delicado, ¿qué hacemos? Voy a decir esto, voy a conservar la calma. Ya lo pensamos. Pero en casa, bajamos la guardia. Y entonces cualquier cosa, ¡pum!, nos hace... ¿no es cierto? No hago esto. En la calle, cuando voy manejando, bajo la guardia. Y exploto contra las personas. Pero podemos ir preparando. De hecho, algo también que empecé a hacer es, voy en la bicicleta y cuando paso Torres, bueno, cuando voy en Torres y cuando paso Pino Suárez, sé que alguien se me va a atravesar. Entonces digo, ¿cómo voy a reaccionar? Le voy a gritar para que sepa que hizo algo malo, pero no lo voy a ofender. Nada más le digo, fíjate. No dejo de gritar. Es lo que hago. Sí. Si se me atraviesan, van a escuchar mi grito, van a poder corroborar lo que digo. Pero ya sé que en esa esquina tengo es un punto débil para mí. Lo identifiqué. Pero antes de esto nunca me había dado cuenta. Se pasaba por ahí, lo más para mí era ofender a las personas porque se atraviesan o porque me echan el coche. Pero debo estar atento a cada punto de mi vida. Así que consideremos nuestros pensamientos. Y la primera, porque Dios los escudriña, los cambia y demanda que mostremos su amor, que mostremos amor con nuestra mente. Ahí va una vez más. Dios los escudriña, los cambia y demanda que le mostremos amor con nuestra mente. Cuando dice ámenme con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Dios demanda, esto es una orden de Dios. Y Pablo escribe esto a sus amigos en Filipos porque los ama. Pero tenemos que, lo bueno de ir leyendo toda una carta es que nos damos cuenta dónde están las cosas y por qué vienen las cosas. Unos versículos atrás habló de dos hermanas que estaban discutiendo, ¿se acuerdan? Tienen nombres raros, Evodia y Sintique. ¿Sintique? ¿Sintique tiene acento? Ok, bueno, de estas dos señoras. Dice, de hecho, en el 4.2, unos versículos, seis versículos antes, dice, a Evodia y también a Sintique para que se pongan de acuerdo en el Señor. Es potencialmente una situación como las que acabamos de describir, ¿no? Que empiezas con una discusión leve. De hecho, así empiezan las grandes discusiones. Empiezas con una discusión leve, pero de pronto algo pasa, la persona no cede, yo no cedo. Aquí es donde, ¿qué es lo honroso? ¿Qué es lo amable? ¿Qué es lo puro? Pero nuestro ego, y es la verdad, nos impulsa a, no voy a perder, no voy a dejarme. ¿Quién es esta otra persona para decirme a mí que estoy en un error o que él es mejor que yo? Pues potencialmente la situación puede escalar, ir escalando. Y yo creo que todos hemos experimentado esto. Pablo no escribiría estas líneas, sino, es decir, hablar de estas dos señoras y luego recomendar que cuidemos nuestros pensamientos, si no fuera algo grave. O sea, él sabe que si no cuida este pequeño detalle, probablemente pueda subir de nivel y pueda volverse algo muy difícil de manejar. Y como dije hace rato, es fácil pasar de un desacuerdo a una confrontación. Es muy fácil. Las divisiones de la iglesia, en las iglesias tienen esta causa. No empiezas con una gran pelea, empiezas por una discusión pequeña y se empieza a polarizar, se empieza a polarizar, se empieza a polarizar y se divide. Un divorcio empieza por una discusión pequeña, se empieza a polarizar, se divide. Las peleas, muchas cosas, muchos de los grandes conflictos comienzan así. Y porque alguien no quiere ceder o no queremos ceder. La opción bíblica, la opción que agrada a Dios, es la de tomar una resolución en la que todo cristiano debemos considerar lo que es verdadero. Y no nada más dice lo verdadero, dice todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. ¿Qué diferente sería tener la capacidad de reconocer? La capacidad de reconocer y de actuar de una forma virtuosa y no dominado por nuestro ego y por nuestros impulsos. Cada uno podemos pensar quizás algún conflicto. ¿Y si yo hubiera actuado de forma virtuosa? Aunque la otra persona hubiera estado en un error, si yo hubiera actuado de una forma virtuosa, probablemente nos hubiéramos evitado un conflicto mayor. Y seguro todos hemos experimentado esto, ¿no? Así que el que no lo haga, aviente la primera piedra. Pero no se limita a situaciones de conflicto. Cuando estamos manejando, cuando estamos esperando en la fila, en el banco o en Comercial Mexicano, en un centro comercial, cuando hablamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, cada situación en la vida requiere que actuemos de forma virtuosa y comienza pensándolo. No es como que van a ser así nada más. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son las áreas con las que más batallamos. Todos batallamos con algo. Debemos identificarlas y comenzar a considerar, o como dice la Reina Valera, a pensar cómo podemos aplicar estos 6 principios: verdad, respeto, justicia, pureza, amabilidad y admiración. Y si nuevamente por alguna situación se nos olvidan, recordemos que la palabra dice todo lo que sea excelente, todo lo que merezca elogio. Eso debemos procurar. Y no solamente se trata de pensarlo, sino de ponerlo en práctica. Y no solamente se trata de pensarlo, sino que es algo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, la excelencia. En medio de una sociedad egoísta, hedonista, materialista, nuestra obligación es vivir conforme a los principios que Dios nos da. Vivimos en un punto en la historia en que los medios constantemente están bombardeándonos con ideas que están en contra de la Biblia. Hagan una búsqueda en su navegador, en Google, pongan películas más vistas en 2019, pongan series más vistas en 2019, novelas más vistas en 2019, libros más 2019, y van a encontrar que en el top 10 va a haber varias cuyo mensaje es directamente en contra de principios bíblicos. Libertinaje sexual, violencia, mentiras, todas estas cosas. Y todas estas cosas las estamos viendo. Y no soy de la posición de que no veas nada, que no sea cristiano, no, esa no es mi postura. Pero cuando las veamos, podemos aprender lo bueno de estas cosas y lo malo de estas cosas y comparar cómo estamos reaccionando ante estas cosas. Es lo que dice Pablo, escudriñarlo todo, retener lo bueno. Y si una película me está enseñando que yo estoy actuando de forma mala, tengo que reconocerlo. Tengo que abrir los ojos. No puedo nada más dejar, ah, pues es una serie de televisión, ah, no pasa nada. Nos está pasando. ¿Qué pasó ahora cuando fue la premier de El Guasón o El Joker o El Bromas, como sea la película, como ha sido traducida, en Estados Unidos? Los cines, cuando menos en Colorado me parece, había policías disfrazados porque temían que alguna persona, teniendo estas ideas, empezara a disparar, como pasó cuando salió Batman hace varios años. No sé si sabían eso. Estaban los policías disfrazados. Prohibieron, está prohibido en algunos estados y ciudades disfrazarse de payaso, porque se acuerdan del monstruo, de It, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? It, eso. Sí, un payaso, ¿no? Un asesino, un payaso. ¿Por qué? Porque estas ideas nos dan ideas del mal, ¿no? Es lo que pasa en los congresos. Cuando tú te empiezas a platicar en un congreso y alguien tiene una buena idea, ¡pum! De pronto algo pase, ah, sí, podemos hacerlo así, y empiezan a surgir las buenas ideas. Pero es más fácil que las ideas malas surjan a que las buenas ideas. Para tener buenas ideas hacemos congresos. Para tener malas ideas simplemente nos juntamos con otras personas y empiezan a surgir malas ideas. Y eso afecta la forma en que actuamos, ¿no? Entonces debemos buscar todo lo que sea excelente o todo lo que sea que merezca elogio. Nuestros pensamientos entonces pueden dar fruto a acciones que tienen consecuencias espirituales. Y las oportunidades van a estar abundando, las oportunidades para hacer lo malo. Pero debemos estar preparados, debemos poder responder como Dios espera que lo hagamos. Debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios, debemos leer la Biblia. Si no estamos leyendo la Biblia, vamos a empezar perdiendo. Es como si mandáramos los soldados con resorteras, o sin resorteras, mejor dicho, ni siquiera resorteras. Ok, vete a pelear con los narcotraficantes, pero no necesito equipo. Ah, sí, ¿verdad? Si vivimos la vida, porque digo si salimos en la mañana. La mañana es muy bueno porque la mañana, digamos, es lo que te prepara, ¿no? Cuando lo meditas. Pero si no puedes en la mañana, al mediodía, aunque sean sesiones breves, un versículo. En la Biblia, en la iglesia estoy tratando de decirles qué versículos vienen para la próxima sesión. De hecho, pues, toma la Biblia, ya hoy vimos hasta el 8, ¿saben qué sigue? Digo, hoy 9, 10, 11, 12 y 13. Si quieren terminar, no hay problema. Pero los podemos leer varias veces y poco a poco la palabra de Dios va echando raíz en nuestras vidas. Pero es importante que leamos la Biblia. Es importante que oremos. Es vitalmente importante que reservemos unos momentos para meditar en Dios y en su palabra. Si no somos disciplinados, estamos condenados a caer una y otra vez. Y peor aún, si no somos disciplinados, podemos volvernos insensibles al pecado. Es como, pues está bien, ¿qué tiene de malo? Y escuchemos a miles de cristianos que están diciendo, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo tu orientación sexual? ¿Qué tiene de malo que vivas promiscuamente? ¿Qué tiene de malo que estemos matando niños? Y uno debe decir, es que la palabra de Dios nos guía y nos dice que unas cosas le agradan a Dios y otras no le agradan a Dios. Uso estos temas, alguien me ha reclamado porque uso siempre estos temas, pero son yo creo que los con los que más lidiamos, los que más evidentes. Hay otros temas también. Perdón. Debemos estar preparados todo el tiempo, alerta, firmes en el Señor. Dios cambia nuestros corazones y es absolutamente soberano. Pero al mismo tiempo nos ordena que nos cuidemos y que actuemos. No es como que Dios dice, ya te salvé, ya puedes entonces descuidarte y hacer todo lo que tú quieras. No, nos dice, ya eres mi hijo y yo espero que tú actúes así, que pienses así. No podemos actuar como si fuéramos fatalistas y decir, bueno, Dios es todopoderoso, ¿qué puedo hacer yo? Y así me hizo Dios, pues, Él tiene todo en sus manos. ¿Qué quiere? Si quiere quitarme los pensamientos, que me los quite Él, porque yo no puedo. No, debemos cuidar nuestro corazón, es lo que nos dice la Biblia, porque sobre todas las cosas, guarda tu corazón. ¿Y qué dice luego Pablo? Digo, el Señor Jesús, pero si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu mano es ocasión de caer, quítatelo. Si nuestras... Bueno, no nos podemos quitar el cerebro, pero tenemos entonces que tener cuidado. Algunos yo creo que ya se lo han quitado, no voy a decir, ¿cómo son? Pero bueno, pero, Dios se preocupa por nuestros pensamientos, porque Dios los escudriña. Si algunas cosas no dependieran de nosotros, o si Dios, más bien, Dios quiere que seamos responsables en algunas áreas. Él es soberano, pero nos dice, quiero que tú seas responsable. Pero Dios, esto es por gracia. Sí, pero tú ya eres mi hijo, ya fuiste salvo por gracia, ahora tienes que tener fruto de esta gracia. Y quiero que cuides tus pensamientos. Pero es tan difícil, Señor. Sí. No estamos hablando de ganarnos la salvación. Estamos hablando del fruto después de ser salvos. Después de que hemos sido redimidos. De crecer espiritualmente. De querer parecernos a Jesús más cada día. Y Pablo dice, después de que nos habla nada más de pensar, nos dice que es posible hacerlos. Santiago, otro escritor de la Biblia, escribe acerca de las obras, de no dejar todo en el mundo de la fe, de no nada, el cristianismo no nada más es fe. Y se comienza, de hecho, los primeros, al principio, Santiago comienza haciendo unas preguntas retóricas. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Y todos podemos imaginarnos la respuesta, ¿verdad? ¿De qué sirve? Pues de nada, ¿no? O sea, ay, tengo mucha fe. Bueno, ¿tus obras? No, es que yo vivo, todo es por fe, ¿no? Después dice otra pregunta, ¿acaso podrá salvarlo esa fe? Y podemos imaginarlo lo que está esperando que responda la gente. No, necesitamos tener obras. La respuesta evidente es, una fe sin obras no sirve de nada. Y los estándares de Dios son muy altos. Y la pregunta entonces que nosotros debemos hacernos es, ¿es verdaderamente posible? Y la respuesta es, sí. No siempre a la perfección, pero sí es posible. La prueba es Pablo mismo. Él está en la cárcel. Él no le está diciendo, hagan las cosas buenas porque yo estoy en un momento fácil de mi vida. Él está en la cárcel. Él no puede salir. Él ha sido apedreado. Él ha sido golpeado. Lo han mordido serpientes. Lo resumí de la siguiente manera. Él va a sufrir más, Pablo sufrió más de lo que cualquiera de nosotros vamos a sufrir. Pablo trabajó más de lo que cualquiera de nosotros vamos a trabajar. Pablo estudió más de lo que cualquiera de nosotros vamos a estudiar. Pablo está sufriendo en la cárcel y nos dice, sí se puede. Vean mi ejemplo. No solamente mi ejemplo, sino también lo que les estoy enseñando. Con autoridad dice, pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que de mí han visto. Les enseña y lo ven. Sí es posible. Y mientras estemos en este mundo, es lógico que vamos a caer. Pero ese no es el fin de la historia. Dios nos perdona y nos va a seguir perdonando, gracias a Dios por su gracia. Pero a pesar de esto, debemos perseverar. Es lo que Dios nos dice en la Biblia. Darnos por vencidos, excusándonos en nuestra fabilidad. Bueno, es que soy humano, ¿qué quieres? O excusarnos por, es la gracia de Dios, Dios siempre me va a perdonar. Es un acto de cinismo. Si actuamos de esta manera, no hemos comprendido lo grande que es el amor de Dios. No hemos comprendido lo grande que es el perdón que hemos recibido y tampoco hemos reconocido que tan grave es nuestro pecado. Muchas veces todos minimizamos nuestro pecado, tendemos a minimizar nuestro pecado. Todos hemos pecado y están destituidos de la gracia de Dios. Sí, pero bueno, yo pequé poquito en realidad. No, todos hemos ofendido a Dios de muchas maneras. Nuestra actitud debe ser una respuesta de amor, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Al mismo tiempo debemos aferrarnos con certeza de la gracia de Dios para no caer en desesperación, es decir, hacer lo mejor posible, lo mejor que yo puedo, pero también entender que cuando yo fallo, honestamente fallo, haciendo mi mejor esfuerzo, Dios me va a perdonar. Esa ha sido la experiencia de Pablo. Por eso él puede afirmar sin problemas, soy el peor de los pecadores, el más grande de los pecadores. No dice fui en pasado, porque muchas veces cuando leemos este pasaje lo primero que pensamos, sí, fue porque persiguió y mató a muchos cristianos. No, sigue diciendo, soy el peor de los pecadores, porque él está consciente. Y si Pablo, que era Pablo, dice, soy el peor de los pecadores, ¿cómo podemos honestamente vernos a nosotros mismos? ¿Nos vemos como los peores pecadores? Y yo creo que la respuesta es, yo no me veo como el peor pecador, porque no conozco la profundidad de mi corazón, de mi mente, de mis acciones. Pablo no solo vive, sino enseña, y la gente ha aprendido, recibido, visto y oído. Las cartas de Pablo lo muestran. Por eso es por lo que Pablo es el quien más escribe acerca, fíjense, Pablo es la persona que más escribe acerca de la gracia, de la salvación por gracia, pero Pablo al mismo tiempo es la persona que más mandamientos e instrucciones da a la iglesia. ¿No te parece? Si fuera solamente por gracia, digamos, todos por gracia, hagan lo que quieran. Pero Pablo lo pone en una balanza muy interesante. Es por gracia, pero tienes esta responsabilidad. No podemos poner todo en mi responsabilidad y no podemos dejar todo en la gracia. Dios, de una forma misteriosa, quiere que pongamos esto en una balanza. Ya vamos a llegar al final. Pablo finaliza con una promesa muy alentadora. El Dios de paz estará con ustedes. Ese va a ser el resultado de someter todo nuestro ser, incluyendo nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, al Padre. Es una promesa que yo creo todos deseamos. Yo creo que todo el mundo está buscando paz, pero muchas personas la están buscando en lugares equivocados. Podemos notarlo porque no es raro escuchar que las personas famosas, que las personas con mucho dinero cometan suicidio. No nos sorprende. Epstein hace un par de semanas, 3 o 4 cantantes famosos hacen de las 2 últimas semanas. ¿Por qué? No han encontrado la paz en lo que la mayoría de nosotros creemos que nos da paz, esta seguridad económica, esta fama que la gente nos admira. No, no la han encontrado. ¿Por qué se suicidaron? Porque algo les faltaba. Nosotros sabemos dónde podemos encontrar la paz y sabemos qué hacer para encontrar la paz. El Espíritu Santo, que es Dios mismo y que inspiró a Pablo, nos revela que la paz del Dios de paz es en vivir sosteniendo los principios que el mismo Dios establece. En un mundo convulsionado con tensiones ecológicas, políticas, económicas, raciales, terroristas y de lo que quieran, étnicas. El deseo de paz es algo que todos apreciamos. Nuestros hijos, nosotros, nuestras hijas, deseamos paz. Nuestras esposas, nuestros esposos. Nosotros sabemos cómo alcanzarla, cuidando nuestros pensamientos y actuando conforme a ellos. Dios nos bendecirá y nos con su presencia que trae paz. Bueno, lo dije de otra forma, pero es la última respuesta. Lo voy a leer tal cual lo escribí. Cuidemos nuestros pensamientos y actuemos conforme a ellos. porque Dios nos bendecirá con su presencia que trae paz. Y con esto llegamos a la conclusión. El salmista escribió: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Terrífico, terrible. O sea, es casi todos, ¡ay, qué bonito salmo! Sí, pero ¿qué va a encontrar Dios en nuestro corazón? ¿Qué va a encontrar Dios en tus pensamientos? ¿Qué tan agradables van a ser para Dios? Es una invitación que debe ponernos a pensar seriamente en lo que hay en lo más profundo de cada uno de nosotros. El primer paso es entregarnos plenamente a Dios, confesando nuestra necesidad de Él. Su respuesta va a estar llena de amor. Dice Él: les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Es una promesa reconfortante. Un nuevo corazón y su espíritu. Con esto, la idea de poder pensar y actuar de tal manera que agraden a Dios se vuelve más real. Pensemos en lo excelente, pensemos en lo que merece elogio y pongámoslo en práctica. Así podremos experimentar la presencia del Dios de paz, la paz gloriosa de nuestro Padre. Que la paz nos acompañe. Amén. Dios bendito, gracias por este texto tan profundo y tan rico. Señor, te pido que nos des la capacidad y el deseo de detenernos a evaluar lo que pensamos y cómo afecta nuestro pensamiento en lo que hacemos, Señor. Tú lo escudriñas todo, incluyendo nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y Señor, te pedimos, porque divagamos tan fácilmente, con tanta frecuencia, muchas de nuestras decisiones no son tomadas con estos filtros que tú nos das en la carta de Pablo, Señor. Perdónanos y gracias, Señor, por la seguridad de tu perdón. Ayúdanos y danos la fortaleza, Señor, para que de aquí en adelante podamos comprometernos y decir: yo voy a someter cada pensamiento a lo que Dios quiere. Suena intimidante, Señor, pero en tu nombre podemos hacer proezas. En el nombre de Jesús. Amén.